Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa, proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Yo dije siempre que había tres clases de pianistas. Los que no tocan nada, que son los que más escucha el público. Los que tocan mal y siguen tocando mal durante toda su vida sin ninguna variante. Y los que, como yo, tratan de tocar mejor cada día sin conseguirlo, hasta un segundo antes de morirse. En el programa de hoy vamos a escuchar interpretaciones del pianista argentino Enrique Mono Villegas. Vivió en Buenos Aires entre 1913 y 1986. A los 9 años comenzó a destacarse como pianista y también por su locuacidad. Su actividad profesional se inició a comienzos de la década de 1930 con la orquesta de Eduardo Armani en el Alvear Palace y también en Radio El Mundo, cuando cada emisora contaba con su cuerpo estable de músicos. En la década del 50 se radicó unos años en Estados Unidos tocando en trío con Milton Hilton y Cozy Cole y en innumerables jams en pequeños clubs de jazz. Contaba sus andanzas por Nueva York sin un peso y sin trabajo, tratando de ganarse un café con leche. Una vuelta fue a tocar al club de Cecil Taylor, otro excelente pianista de allá, uno de los máximos exponentes del free jazz de los años 60 y 70. Villegas remató el relato diciendo: "Toqué tan pero tan bien que después me prohibieron la entrada al club". Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco 1 de la caja de 3, editada por Página 12, con interpretaciones del pianista argentino Enrique Mono Villegas, grabadas en la radio en el año 1964. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco 1 de la caja de 3, editada por Página 12, con interpretaciones del pianista argentino Enrique Monovillegas. A su regreso, Villegas grabó Al Gran Pueblo Argentino Pianos, registrado en vivo en el Teatro Astral en 1964, con Jorge López Ruiz en contrabajo y Eduardo Casala en batería. Se dio el gusto de tocar en el Teatro Colón en el año 1971, toda una curiosidad, ya que siempre fue un reducto de la llamada música académica o clásica. tuvo una trayectoria irregular, porque siendo un verdadero maestro del jazz, siguió siempre por sus impulsos, tocando cuando y como quería. Era reacio a las grabaciones, dado que afirmaba que jamás interpretaba dos veces igual el mismo tema, por lo que no le veía mucho sentido a registrarlos. El Mono Villegas fue la excelencia pianística personificada en cualquier manifestación musical que abordara, clásica, romántica, impresionista, jazz o criolla. Con su arte expresaba nuestra cultura musical. Criolla significaba tango, con su favorito, don Horacio Salgán, y folclore, con sus admirados Adolfo Ábalos y sus hermanos. Pero fue en el jazz, precisamente imitando a los negros, donde dejó una marca muy personal.

La herencia musical que Enrique Villegas nos dejó ya había alcanzado repercusión internacional en 1968. En el Café Concert La Calle, de Talcahuano y Corrientes, en Buenos Aires, se reunían los lunes no más de 40 personas a escuchar a los músicos del momento: Facundo Cabral, Rodolfo Mederos, la Delta Jazz Band, Buenos Aires 8, Piazzolla y algunos otros. En el espacio del Mono, una vez se presentó un español diciendo que estaba de paseo y que hacía 2 o 3 días que andaba por Buenos Aires tratando de conectarse con Enrique Villegas, a quien solo conocía a través de sus grabaciones. Como el español viajaba con su saxofón tenor, el Mono le solicitó al bajista de Buenos Aires 8: "Pibe, vení a ayudarme con el ritmo, vos que sos un excelente alumno del Conservatorio López Buchardo". Y se concretó una pieza muy cálida y agradable, donde el saxofonista desarrolló varios coros muy pegados al estilo de John Coltrane. Otro lunes, en La Calle, se encontraban entre el público músicos del Colón y entre ellos una contralto. Luego de 2 o 3 temas desarrollados sobre el teclado, el Mono le pidió en perfecto castellano: "Gorda, sumertime". Villegas decía sumertime por summertime, Duque por Duke, Taylor por Taylor, aún sabiendo inglés. La señora se acercó y entre ambos recrearon a un Gershwin superlativo en el universal idioma de la música. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco 1 de la caja de 3, editada por Página 12, con interpretaciones del pianista argentino Enrique Mono Villegas. Y nací en Charca y Agüero, de Enrique Ulises Villegas y de Elena Raibó. Fue de todo, pobrecito, y murió. Estudió escribanía y abogacía, y se recibió de dentista después. Y después se dedicó a criar gallos de riña. Y fue director de la asistencia pública en La Plata, y ahí murió en La Plata. No se hizo rico, le gustaba la carrera. Era un jugador extraordinario. Una vez le vi sacar 4 boletos. Esto siempre lo cuento. Jugó 1-1 a un caballo, un ganador a otro y un placé a otro. Y cobró con los 4 boletos, porque hicieron puesta. ¡Qué hermoso! En sus recitales, Villegas adornaba su presentación con pensamientos e hilarantes comentarios sobre música, músicos, artistas de cualquier género y también sobre sucesos de la realidad. Siempre matizados con un humor irónico, hiriente, agudo, inteligente y también dulce, cuando no con algún relato delirante. Supo decir, por ejemplo, el jazz pertenece a los negros y punto. Los blancos nos pasamos la vida tratando de imitarlos inútilmente, y hasta hubo alguno que se pintó la piel. Y cuando sus oyentes no eran aficionados al jazz, les advertía: estoy seguro que no entenderán nada, pero igualmente se van a divertir. Los que estuvieron en la primera presentación de la orquesta de Duke Ellington en el Cine Gran Rex de Buenos Aires, recordamos las risas muy sonoras del mono, así también como su modo de aprobar los coros del Duke. Fueron 72 años de una vida dedicada al cultivo de la música, cuyos frutos hemos heredado en grabaciones que se conservan como verdaderas joyas, y cuya difusión no tuvo ni tiene la frecuencia ni el espacio con los que los medios privilegian intereses mercantiles. Un gran tipo, un gran músico, una gran persona. Te aviso que los grandes artistas que yo conocí, todos han sido grandes tipos. Esto ocurre en muy pocos lugares del mundo, que sea tan importante la existencia de la persona. Pero el mono, además de ser un gran artista, qué gran tipo, qué gran persona, una maravilla. Thank you. que en casa, como en todas las casas de familia llamadas bien o qué sé yo, de un buen pasar, que tenían jardineros, chofer, todas esas cosas, no se decía nada, no había ninguna comunicación. ¿Entendés? No había el afecto, no había... Ha pasado la burguesía, la hipocresía, las cosas, todo estaba prohibido, todo, no se podía hablar. A nosotros nos traían de París. Pero entonces, yo no sabía que mamá murió hablando por teléfono cuando tenía, antes de cumplir los 18 años. A los 17 me tuvo a mí, antes de cumplir los 18 murió. Y tampoco sabía que ellos jugaban al póker. Después me contó una prima hermana mía que era... Se enteraba por los chimentos que oía, que me llevaban a mí cuando era chiquitito a jugar, y yo me comía las fichas de nácar del póker, me un escándalo bárbaro, mientras papá y mamá jugaban al póker ahí. La cuestión que mamá murió, después me enteré cuando yo tenía 6 meses de edad, que así no tuve madre. Thank you. El Mono Villegas siempre tocó como le dio la gana, aún a costa de no tener ingresos para subsistir. Y siempre dijo lo que quiso. Siempre dio muestras de su inagotable creatividad en un boliche cualunque o en el Colón. Todo lo tuvo sin cuidado, incluso apelar al delirio a la hora de las respuestas. Enrique Villegas nunca se propuso ser popular. Si lo fue, fue gracias a los reportajes, no a su carrera de músico. Acompañaron a Villegas en estas grabaciones Jorge López Ruiz en algunos temas y Alfredo Remus en otros, ambos en contrabajo y Eduardo Casalla en batería. Dedicamos el programa al ciego meditabundo. Chao. Yo una vez cuando vine de New York, una vez que se reunieron todos a tocar, que estaba Martita Argeriz también en casa, empecé a tocar y todo el mundo dejé de tocar. Todos mis primos seguían conversando y qué sé yo. Tenían una banana en la oreja, como yo dije. Eran sordos. Porque la única posibilidad de gozar la música es por uno solo de los sentidos, el oído. Y si no tenés oído, estás listo para la música. Como si no tenés paladar, estás listo para el morfo. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy, el disco 1 de la caja de 3, editada por Página 12 con interpretaciones del pianista argentino Enrique Mono Villegas, grabadas en la radio en el año 1964. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradoras y colaboradores, Nancy en Lima, Gonzalo en La Paz, María Alicia en Ponferrada, Ana y Sofi en Buenos Aires, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado.